Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 942ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de las lapiceras gastadas y las cajas vacías! ¡Y el desmadre! ¡Qué vida de mierda llevan! Realmente, yo digo, no los envidio, cabrones, ¿eh? ¿Cómo pueden andar así por el mundo? Pero bueno, así están todas las condiciones. Tiren todo lo que no sirve. Sí, porque luego van acumulando y luego debajo de la cama... ¡Échalo a la basura! Se crean microclimas que solo juntan basura. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María de Juan en su conjunto, por lo menos su tripulación estable. ¿Sí? Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande, Capitán! Ya quisiera más de una ver qué tiene debajo de la cama. Sí. Pero debajo de la cama está su... ¿Hay algo? Su muñeca hinchable, sí, sí. Marta. Que ya debe estar... No, tiene cajas y cajas de vinilo. Sí, esto es pirateaje. Ah, no se puede piratear el vinilo, tiene razón. Eran épocas donde todo era más justo. Señoras y señores, presentaremos... Sí, pirateaban que hacer. Lo que pasa es que ahora los pone en la cabeza que la calidad es mejor. Es verdad. Ya no se alteren, sí, cabrones. Sí. Nadie se va a hacer rico. Es decir, se van a hacer ricos los que ya son ricos. Sí, sí, ya sí, está determinado y está escrito en las sagradas escrituras del hombre postmoderno. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ah, eso es verdad. Es la que nosotros entregaremos a un terrateniente importante, a algún millonario, que en plena condición de mantenernos a todos, se va a llevar lo más importante de esta nave en cuanto a sex appeal y calidad erótica. ¿Sabes? Póngale, sí, señor, sí. Señor, con usted la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Ja! Sí que sí, bella Muda. Patrocinada por ella misma. Es que yo me sé una, Usted sabe una. Sí que sí. Se sabe que una. Tenía bien guardada la mudita. Ah. Este fin de semana estuvo pacheca. No, sí, estuvo de peda. Resaca. Sí, sí, peda, estuvo peda. Peda. Estuvo muy peda. ya como que se había desacostumbrado, no sé qué le pasó, se daba vuelta. Mostró. Raro en ella. Mostró su estómago. Dejó el agua. Dejó el agua. El fin de semana. Tremendo. Tienes que dedicar las cosas siempre, muy ya sabes. Sí, el alcohol. Cuando uno cambia. El alcohol es nocivo para la salud. Señoras y señores, presentaremos ahora a que nos. Por supuesto, están cargado de todas las cosas animadas e inanimadas de esta nave. Sí, sí. Por lo tanto, él no puede hacer esas cosas de, hoy me voy a poner pedísimo y me vale madres. No, porque automáticamente le daremos borras y borras de café y probaremos con él todas las posibilidades para sacarle la resaca, el jugo de tomate. Bueno, Mico, es tu vida. Y sacrificada. Eso sí, sacrificada, sí. Quieras tú, quieres llorar, quieres cagarte la cola. Pero queremos así. Con ustedes, al técnico que nos esté viajando, soy Mico. Grande, Mico, feo. Representante. Bueno, cabrón. Mico, bello. Fea tu actitud, Mico, pero sí, estás majo. ¿Tú qué crees? A veces se puede mentir esquivando balas en la frontera, cruzando los radares, disimulando nuestra desesperación. Una gota fría cruza nuestra espalda y pensamos que del otro lado será otra la historia. Conservando contra el pecho algún amuleto de la suerte, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar tomar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Monterrey, el chilango perdido, Manu. Hola, mis voladores de Papantla. ¡Ja! Hola, Manu. Hola, Manu. Les platico que la temperatura en Monterrey por fin está bajando, ¿sabes, señor Lagarto? Ah, sí. Y es que él estaba acostumbrado claro, a la temperatura. Pero estaba como pinche cochino asado últimamente. Decía, ah, estoy perdiendo peso y estoy perdiendo vapores y estoy... Bueno, bajará la temperatura, pero el peso no, Manu. Dice, ¿eh? No, pero dice, pero ahora las pinches lluvias están acabando con las llaves. Bastantes calles que si no ah, cruzó la frontera y se puso protestón. Sí, en los Estados Unidos no, el calor, aquí ahora la lluvia. Claro, y extraño el grito de la independencia, extraños tacos, extraño. Estuvo viviendo bajo la nieve. Sí, bajo la en nieve. En un frío polar. Sí. Y feliz, y ahora se queja de todo. Sí, lo desenterraron de la nieve, los hijos lo desenterraron de la nieve. Sí. En lugar de armar muñecos de nieve en el papi? Jardín, decían, ¿dónde está papi? Y lo desenterraron de la nieve y él así con cara estoica, como diciendo, soy mexicano, sangre caliente. Y bueno, pero ahora está en Monterrey. Y en Monterrey ya se le ha puesto regio. Sé y entonces menta madres a los gritos ahí, todas unas cosas. Ah, la temperatura por fin baja, pero las pinches lluvias están acabando con las ya bastantes jodidas calles que ya se inundan y se abren tremendos hoyos en las calles, dice. Ah, para darle un antecedente, Monterrey es la ciudad con el peor drenaje pluvial de todo México. Pues carece casi en su totalidad y cuando llueve por más de 5 minutos, vuela inundación por todos lados. Ah, les comento que el jueves pasado llovió toda la noche. Y bueno, eso trajo inundaciones por todo Monterrey. Ah, está buena la lluvia de noche. Y zonas aledañas. Yo vivo en una de las zonas más afectadas. Oh, es la mala. La suerte adversa que persigue a Manu. Pero como siempre, aquí no importa cómo están las calles, tienes que ir a trabajar. Pues me fui, me imaginamos a Manu con un kayak, ¿no? Deambulando por las calles regias. Y ahí veo por lo menos asomar el cerro La Silla. Debo estar cerca de la chamba. Ahí va Manu. Dice, y eso trajo, bueno, inundaciones, todo tan desmadre. Dice, acá no importa cómo están las calles, debes ir a trabajar. Pues por fin, y como los pinches hoyos están llenos de agua, pues no se ven. Y me caí en uno de ellos. ¿Pueden creer? Y ahora el carro se va de lado. Además, claro, se cayó con el carro. Sí, sí. Porque uno lo imagina todo así caminando y, desapareció Manu. Claro, ¿dónde apareció? En China, por ejemplo. Ah, no, pero profundo. No son tan profundos los hoyos, pero como que te rompen una tracción delantera. Sí, y el Manu a las puteadas, diciendo, ¡oh! Mientras hacía sonar el claxon de la cucaracha. Y pateaba las ruedas como diciendo, ¡oh, esta madre! Y bueno, le va a salir una fortuna. Por lo tanto, la Universidad de los Hijos de Manu está en estos momentos en análisis. Sí. O arreglamos el carro o mandamos a los niños a la universidad. ¿Y qué se le va a hacer? Bueno, olvídense del Tec de Monterrey, niños. Sí. Papito tuvo que arreglar la camioneta. Me despido, no sin antes recordarles que si tienen tele, ¡ahí se ven! Saludos el honorable don Manuel Briceño. Manu Briceño, un abrazo para ti y para todos los que, sobre todo para los niños, que veremos qué podemos hacer con su universidad luego de esto. Hola a todos los desintegrados de la María Tijuana. Les escribo por la polémica que está surgiendo, la pelea entre Inges y Arquis. Dice, pues esto es especie de un University That Match. Póngale, donde intervienen ingenieros, arquitectos, ahora se suman los contadores. Está bueno para la tele. Está bueno para la tele. Y así como esos luchadores, los hombres más fuertes del mundo. Y todo. Claro, los Inges más luchadores, póngale, y los arquitectos más que se la aguantan. En este caso se han sumado otras carreras. Ajá. Que no le pueden llegar ni a los trabajadores. O sea, un contador peleando con un ingeniero. Ah. Ya sabes, o sea, piensa que los ingenieros van armados. Sí, no hay ingeniero que no lleve en sus bolsillos, por ejemplo, todas esas lapiceras de mierda que no se sabe para qué son. Las reglas. Y te saca una regla, por ejemplo. Medidores extraños. Un transportador, un compás y póngale, te hinca el culo así. Así que como que el Inge es el más power hasta el momento. Sí. El arquitecto tiene a su favor cierta cuestión artística. Tiene su regla T también. Que a lo mejor le rebate y le manda, claro, un tablero, por ejemplo, por póngale la cabeza. Ese. Ahora, el contador no. El contador con qué puede. No hay forma tiene de lucha. Contacto, sí. Tiene contactos el contador. Ahora van a entrar a luchar los abogados. Nosotros, de más, para decirlo, que aquí en la nave estamos en contra de los abogados. Sé que sí, ¿eh? Por otro lado, si hay que hacer una alianza ingeniero-arquitecteril-contaduría y contraloria para madrear un abogado, lo madreamos. Sí. Y a tomar por culo. Está el Adolfo, por otro lado, ya formando parte de los abogados cuando ha aprobado media materia de abogacía. Sí, pero está bien, sí, porque es como abogado interno. Se nace, sí. abogado se nace, desde los huevos es abogado. Y dice aquí entonces el Cronos, desde el DF mexicano. Ah, hola Cronos. El señor de los tiempos dice, bueno, esta pelea entre Inge y Arkis, lo cual les puedo decir que son unos pinches putos. Ay, todos, ¿no? Absolutamente todos. Dice, y nos tienen envidia a los de contaduría y Admon. Admon es como administración, imagino. O alguien, un contador mamón. Ah, póngale. Porque el ADE es como una partícula que dice, ¿no? Que adjudica. Bueno, en este caso dice ya que tenemos a las mujeres más bonitas de la facultad y de la profesión. Todas las Miss Playboy, por ejemplo. Son contadoras. Son contadoras. Cuentan. Cuentan. Dice, cuentan billetes. Claro. Y pero bueno, para terminar, los de contaduría somos mejores. No está muy muy sostenido eso. No. O sea, si vamos a entrar en esa cosa, somos mejores, estamos como americanistas contra Chivas de Guadalajara o una mamada así. Porque somos los mejores. No. Cronos trata de redondear un poco más el concepto. El concepto. Por favor, hay muchos más contadores que pueden contribuir aquí. Si quieres, le escribes una carta al Capón y toda esa gente. Brian Alexis Guevara Manrique. Hola, nombre largo. Sí, este es caleño, el amigo es de Cali, Colombia, y se está pensando en viajar a la Argentina, por lo bonita que es Argentina. Por favor, ayúdenme a viajar, por favor, se los pido de todo corazón. No, ya colaboramos. Sí, ya colaboramos con la Cruz Roja. En un mismo día no colaboramos con todas las causas. No. Muchas gracias. ¿Qué carajo hablan? Saludos, un abrazo de Cuenca, Ecuador. Atentamente, Milton Mendoza. ¿Qué carajo hablábamos? No sé. Depende. Si no estábamos hablando. Es verdad, estábamos en silencio, cabrón. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Llega aquí la YAG. Hola YAG. Y se reporta diciendo, Feno tiene razón sobre cómo distinguir el sexo de las tortugas, pero eso no implica para ciertas especies de tortugas como las Clemens gutata o las tortugas con chispas, que son las tortugas con chispas. Tortugas con chispas. Y sí, porque son unas que tienen unas chapitas. Claro, si tú. Y cuando metes la patita para adentro, usted la frota contra el pavimento y hacen chispas. Sí. Si tú no tienes, pero si tú, por ejemplo, tienes una tortuga chapa. No, no le puedo poner tortuga tierra. No. ¿No se puede armar una tortuga con chispas? No, es complicado. No es recomendable porque el animalito sufre. Porque la parte de abajo no es tan fuerte como la parte de arriba. Ah, entonces y capaz que se pela. El metal. Capaz sobre el caparazón, no. Sí, es feo. Si no, una tortuga, medio Terminator la tortuga con chispas. Sí. Qué chido, yo quiero una tortuga con chispas. Ah, yo tuve muchas. ¿En serio? ¿Que se mueren así o...? Se mueren cuando la frota, se mueren. Es casi descartable la tortuga con chispas. Sí. Una cagada. Dice, bueno, la verdad que varía mucho todo esto. Depende de la especie de tortuga. Es que, bueno, pero estas son las guías para poder determinarlo. Como ya lo dijimos, los machos tienen la pancita cóncava para subir arriba de la hembra. La hembra tiene la pancita convexa o plana para que haya más lugar para los huevos. Los machos, para los huevos, porque es ella tiene huevos. Claro, sí. Tiene huevos, digo, la forma de reproducción tiene es que poner a huevo. Través de huevo, sí. Claro. Dice, bueno, los machos, en la mayoría de los casos, tienen la cola más ancha y larga que las hembras. Y por último, los machos desarrollan garras como más largas en las patas delanteras. ¿Esto para qué es? Para agarrar cuando se le va la tortuga con chispas. Claro. El señor Lagartija preguntaba que si se podía mirar la panochita de las tortugas. Pues no se puede, señor Lagartija. ¿Por qué? Porque no se puede. No se puede porque las tortugas... Qué vida triste la de la tortuga macho, ¿no? Sí. Porque no puede verle la panochita. Y bueno, ¿pero qué quiere? No sé. Tap dance de tortugas. Y yo si fuera un tortugo, sí. Y lo exigiría. Dice, pero no se puede porque todas las tortugas tienen sus genitales en el interior de la concha. Dice, pero no la concha de la lora, sino la concha de la tortuga. Claro, sí. Es decir, está la concha dentro de la concha. Ah. Señor Lagarto, esto me dispara un pensamiento, por ejemplo. ¿Cómo sonaría un concha dentro de una concha de tortuga? Bueno, acá tengo una tortuga chispita que acaba de morir. Tortuga. No está... ha quedado nada más que la caparazón. Uh-huh. Es decir, bien, perfecto. ¿Podemos probar? Probemos. Sí. No sé si es tan efectiva, ¿eh? Por ahora, concha en termo es como lo más, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Leía continúa diciendo, bueno, saludos para todos. Dice, ah, bien, les quería decir que también el Pollatrón, me parece que él fue, también tiene razón, aquí en Silicon Valley es un valle de tetas enormes. Lástima que sea pobre y no me las puedo incluir entre ellas. Las mías son media pequeñas. No, Jack, no hay tetas pequeñas. Lo que hay son manos grandes. Póngale ese, así sí. Que no te preocupes por eso. Estas son como tortugas Clemens Guatata. Dice, bueno, la... peor tetas con chispas. Imagina, es una cosa así como Madonna cuando hacía esa cuestión que tenía las tetas con chispas. No con chispas, sino con... No, no sé. Sí, con erótica. Dice, bueno, lo de la izquierda es la hembra. Ah, porque tenemos aquí, por favor, a izquierda del monitor, ustedes verán una fotografía que ilustra justamente este comentario de la IAC, que no, cerdos, no es la IAC desnuda. Estamos volviendo a las tortugas. A la izquierda vemos la hembra y a la derecha el macho. Ajá. ¿Lo ven bien, no? Sí, sí, sí. Perfecto. Pueden ver, muy parecido. Pueden ver sus pancitas cóncavas, digo, la del macho, sí, y la otra. Sí. Son bien diferentes. O sea que con esto damos por terminado, como lo hemos dado por terminado tantas veces, terminemos el tema de las tortugas. Sí. No tengo ni idea, Mico. Déjalas libres porque... Sí. Señores de la Gran María de Tijuana, soy el Beto de Guatemala. Hola, Beto. ¿Cómo están por allí? Saludos a todos, ¿no? Sí, y sí, quiero sí. que me saluden porque hoy 18 es mi cumpleaños. Y quiero celebrarlos feliz cumpleaños, con Beto. Vamos a cantarte, pedo. Tráigame, pedo, le dije. Vamos a cantarte a ponernos pedote. Pues está leyendo justamente, tráigame vodka, dice, para ponernos pedos. Dice, no quiero pastel. Enrique. Dice, porque Enrique y Beto cumpleaños el mismo día. No, cabrón. Ah, no. No. Beto un día, Enrique. No serían amigos. O sea, ¿por qué? Porque Beto le festeja el cumpleaños a Enrique y Enrique le festeja el cumpleaños a Beto. Ah, muy bien. Pues en este caso es el cumpleaños de Beto. Sí, sí, sí. Bueno, y Beto está ahí en Guatemala festejando su cumpleaños. Dice, no quiero pastel porque las gordas de mi oficina se lo comerán. Creo que si miran, don Lagartija con color de pastel verde y se lo devoran también. ¿Tú? Gracias y me saludan, dice, y si no, ni modo. Bueno, Beto, por favor. Pero vamos ¿cómo a cantar no feliz cumpleaños a nuestro querido Beto guatemalteco. 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Beto. Que los cumplas feliz. ¡Síguese! Chido, pasa la pipa, feliz cumpleaños, Enrique. Dame nuestro vodka, no lo tomes todo, y a Abelardo también, y que la pases chingón, y la rana René, un abrazo amigo, pásala bien, sí. La rana es otro día. El último en llegar, dice, hoy con motivo de este mensaje es compartirles algo de música del gran Rodrigo González, dice, no, es González, bueno, algo así, imagino que será González o alguna mamada. Bueno, lo escuchamos, muy lindo, sí, muchas sí, gracias. Sí. Por favor, no manden música, no queremos música, no. Porque, no, porque no se puede. Porque no se puede, ¿por qué? Porque se habla mierda, porque... ha prohibido enviar esas cosas. No, algunas cosas chidas han llegado. Sí que sí. De hecho, APA y APA está prácticamente musicalizándonos la vida y va a haber sorpresas y cosas, está quedando, ¿no? Muy chingón. Y fabulosos premios. Bueno, está quedando muy chingón. Sí, San Pascualito Rey, bueno, un montón de personalidades que no, pero bueno, Rodrigo, gracias. Al final pero con eso nuestro gusto, no envíe mierda. Lo Madrid, no es por lo que has enviado que es sí. Mierda. Lo Madrid luego llega el cura fiestero a decir, "Relájate, pirata, tómate vacaciones, ya te está bien, cura, ¿qué quieres? He nacido así, así voy a morir. Desde Jujuy, esto es una provincia en el norte de la República Argentina, sí. Fronteriza con Bolivia. Provincia jujeña. No, provincia jujeña, imagine usted, alejada de las capitales, régimen feudal, violaciones sucesivas, integridades y derechos humanos. Una provincia, y me imagino una situación de pobreza y de gente realmente marginal. Llega Claudia Inés Lara. Hola, Claudia Inés Lara. Ella es de la capital de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, en la Argentina, y dice, los que llevan el poder de la política aquí en mi provincia de Jujuy, ya que me toca vivir muy cerca, bueno, es absolutamente, de eso se quiere quejar ella, ¿no? ¿Verdad? Sí que sí. Es absolutamente desorbitante la forma que se utiliza a la gente con los planes nacionales, llámense jefes de hogar, y bolsones alimentarios, tratando a la gente como animales sin derecho a opinar ni a decidir, y jugando con su necesidad, como ex secretaria de una concejal, y teniendo una causa abierta en Nación, quiero llegar a la prensa nacional. Ya aquí no se puede uno expresar nada, porque los canales los tienen aquellos que tienen el poder y así tapan todo, y es una red desde un concejal hasta quiero pensar que también el gobernador. bueno, piensa mal y acertará, sí, que sí, es sí, un sí. dicho por ahí. Lástima que llegó justo a este programa, que no es justamente un programa nacional de Argentina, donde la apelen a esta Claudia Inés Lara, pero ha llegado y está bueno hacerse eco de estas cuestiones, que además se repiten ad nauseam, permítanme este término, amigos, y búsquenlo en el Google, si no, de estas situaciones se repiten en prácticamente todas partes, ¿no? Y está bueno, Claudia estuvo muy cerca de lo que es el poder, ¿no? Y lo ha visto muy de cerca, cómo se hacen ciertos manejos. Dice, bueno, el gobernador, ya que es quien no permite que este mes no salga al aire todos estos mensajes y pase todo sobre sus ojos, y a esto los hace ciegos. Se embolsó más de 100 mil pesos por mes. No sé, por favor, dice, estoy por hacer una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno, pero no puedo sola, necesito respaldo de la ayuda de la prensa y todas esas cosas. Bueno, esperemos que la encuentres y que la prensa, que básicamente, imaginamos, no toda está comprada, sea eco de situaciones como estas, como las que está viviendo la gente en San Salvador de Jujuy, y que, repito, es nada más porque esta es la que nos ha llegado aquí, y en Latinoamérica prácticamente podemos repetir sí que sí, muchas ciudades y lugares. Bueno, gracias, Claudia, esperemos, bueno, que tengas suerte en esta lucha. Hola, soy el Rodo. Hola, Rodo. Dice, bueno, esta vez con una queja, dice el Rodo. ¿Saben que desde que dieron que 15 años era la edad mala para escuchar el programa? Es la edad mala. Sí, es la edad mala. 15, 14 está bien, 16, pero 15 no. Es la edad mala. Dice, desde que dijeron eso, creo que el interno 761 dejó de escribir. Dice, ah, justicia, loco, la edad no influye en la actitud. ¡Oh! Eso ya lo hemos dicho miles de veces. Sí que sí, cabrón. Hay gente de 14, 15 años que tiene la lucidez mental de gente de 14, 15 años, que debían, le exigimos lucidez mental, sí, sí, sí. Y hay gente de 50 años que tú dices, ay, pero qué pendejo. Por lo tanto, la edad es una cuestión. Sí, lo que criticamos en alguna medida es que, o sea, pueden traer problemas, la escucha de menores aquí, problemas básicamente al programa le puede traer, desde luego, ya los trajo, es más, así que, carajo. Ustedes disimulen, escúchenlo y vayan por la vida. Pero nada de en medio de la fiesta de Navidad frente a la familia, claro. Digan, al carajo, come pollas, que viva la panocha, mira cómo suena concha, y todas esas cosas, porque, no, ya, porque niño, tú tienes 9 años, ¿dónde lo aprendiste? Ah, aquí. Ven aquí, te meto en la página, mamita. No es así. A ver si andan diciendo cuando ven porno por ahí, navegan por internet, sí. Le andan diciendo, por ejemplo, al director de la escuela. No, así que no jodan. Dice, bueno, interno, agregame, por favor, así nos quejamos juntos. Aclaro, me gustan las minas, no piensen mal. Mi mail es rodo-rodo@hotmail. ¿Ves? Porque 15 años no se puede. Sí. Están que me gustan las minas, manden mi mail al aire. Pero tú te crees que... Pero bueno, ya sé, por las dudas, que llamen chicas, no sé. Rodo, mira, chinga tu madre. Rodo es de Bahía Blanca. Bueno, Rodo, todo aclarado. Ahí te ves. Hola, Capitán Minilo, y a todos los demás. Se reporta el Giro. Hola, Capitán. Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Hola, Giro. Les voy a contar lo que me pasó. Primero, le pregunto a un amigo mío que tiene tortuga, ¿cómo carajo hago para saber cuál es macho y hembra? Me contestó que la curvatura de la panza es la del macho. Así que ese mismo día lo comentan en el programa, la misma respuesta. Mira cómo la suerte. Pero... es una desdicha. Número dos, festejamos el cumpleaños de un amigo mío. Mándenle saludos porque no tengo manitas. Pobre, no tiene manitas. Le mandamos un saludo porque no puede. Y número tres, mis padres compraron un postre riquísimo, cerezas bañadas con licor y unas, y otras con whisky escocés, cubiertas con chocolate blanco unas, y otras con chocolate negro. ¡Pero qué envidia! Sí, dice, le quería calmar a Silvino Carioca Porteña, porque yo no soy adicto ni al alcohol ni al tabaco, no vivo para ellos, pero bueno, me gustan, dice. Bueno, con respecto a cuando cumplo años, lo único que les digo es que soy de Escorpio. ¡Ah! Ay, no tenemos ni idea. Aquí que sabemos tantos de signos, tú me dices Escorpio y yo te digo... Claro, la muda el año, eso no tiene nada que ver. Así que pónganse a adivinar para descubrirlo antes que los cumpla, dice, porque mi maldición podría afectar a todos los que escuchan este programa por primera vez, dice, como ha pasado siempre, incluyendo al pirata, al lagarto, al capitán minero, a la muda, al mico y también al Liomar. Así que todos están en esa vaina. Bueno, suerte y no nada. Lo nombren, que ahí viene. No, no lo nombren, por favor. Bueno, igual. Sí, ahí viene. Ya viene. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del polvo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Auspiciado por la Secretaría de Turismo de Angola, señoras y señores, es un orgullo para nosotros presentar en estos momentos al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es el Liomar Tecolote. ¿cómo está, viejo? ¿Cómo le va? Estoy reponiéndome. Por favor, lagarto, no lo palme porque se le desacomodan huesos al viejo. Perdón. Cada vez que... Ay. Sí, acomódele ese. Acomódele. Al cúbito y al radio. No, ya dije, perdón. Pero el brazo le quedó como medio... Ah. A ver... Ahí está. No sufra, Leomar. Ah. Lo veo triste. Tengo problemas en el trapecio. Lo veo así triste, meditabundo, como si llegara de una cosa triste. Melancólico, meditabundo. De luto. Sí, de luto, de luto. Lo mismo de brazalete. No, de eructo no, de luto. Ah, sí. De luto, digo. Somos todos luto. Somos todos. Ah, pensé que iba a empezar con eso de carne. Somos, no somos nada. No. Hoy estamos, mañana estamos. Mi amigo. Su amigo. Mi amigo del alma. Mi amici. Mi amici. Mi amici. Mi amici. Mi compañero de ruta. Ah. Francesco Fortunio. Francesco. Ha dejado de existir el domingo. Y eso me llena de congoja el corazón. Es un nombre relacionado al deporte, de la dirigencia italiana. La dirigencia italiana del partido de la centroizquierda calabresa. Ah, la centroizquierda Calabria. Un saluchi para todos los amici de Calabria que nos están escuchando. Exactamente. En este momento. El señorino Fortunio es. Estaba participando en las elecciones abiertas de su partido. Ah, elecciones internas del partido. Internas del partido centroizquierdista calabres. Ah. Para candidato a presidente de la Italia el año que viene. Vale. Ah, importante. Oiga, ¿y, ¿y cómo salió su amigo en las elecciones? Salió con 5 tiros en un ataúd. ¿Qué es serio? La camorra calabresa. Como habitualmente se hacen los comicios, él va a votar a una escuela pública. Sí. Le sacan la foto de rigor cuando está metiendo el sobrecito como en la urna. Un buen demócrata, ¿verdad? Sí. Y cuando sale, pasa un auto, ¡frum! 5 tiros, ¡tututututu! 2 pistoleros y se acabó Francesco Fortunio y la idea revolucionaria que hemos tenido durante tantos años. Eliomar, ¿puede ser por eso que también cayó 5-0 el equipo comunista de Livorno? Totalmente acongojado por esa situación, no pudo concentrarse. 5 goles le hizo el Inter, uno por cada tiro que recibió Fortunio. No son cosas casuales esas, ¿no? Como tampoco es casual, digo, Eliomar. Romano Prodi, que es el que ganó la interna, festejó y dijo que ha sido un triunfo de la democracia. Qué feo momento. Y Eliomar está sufriendo, lógicamente, pero Eliomar, lo saco de tema. Estamos con ustedes. Sé que usted se masajea el pecho, no quiero que empiece con sus puntadas y esas cosas que lo aconsejan. Estamos, mañana no estamos. Es que te los tengo por la rodilla. Pasado quizás estamos, no sé, es así la historia. Hoy estamos, mañana no estamos. Sí. No se trabaja mañana. No, sí. No estamos. Eliomar, hemos visto, por ejemplo, el programa de Diego Armando Maradona, ¿no? El astro futbolístico. ¿Cómo se ha promocionado? Inclusive, no es contaminación, pero hizo un reportaje donde él se hablaba a sí mismo y fue promocionado. Muy popular. Se hablaba a sí mismo, se respondía a sí mismo y fue promocionado como Dios habla con Dios, ¿no? Dios le habla a Dios, ¿no? Una cosa realmente... No más que está el mundo. Y permítanme en estos minutos de reflexión, porque estoy deprimido. Tengo de enterrar a un amigo. Está bien. Que hace años era su amigo, ¿no? Exactamente. Si Maradona es Dios para los terrestres, Maradona es Dios para algunos terrestres, sí. Diego Junior, su hijo italiano, sí, es Jesús. Es verdad. Sería Jesús dentro de la iconografía maradoniana. Cristiana Sinagra. Cristiana, sí, la madre del hijo es de... la Virgen María. Bueno, la Virgen María. ¿Qué es la Virgen María? Claudia Villafañe, ¿es la Virgen de la Guadalupe? ¿La señora, la patrona de todos nosotros? Realmente no sé. Las niñas, dame esa niña, que andan purgando por ahí. Las hijitas. ¿Qué son? ¿Doncellas? ¿Virgencitas? No sé, eso es... Y van a morir vírgenes porque no las tocan. Eso es una pau de ellas. Pero, Claudio Polcanigia, ¿es el apóstol Juan de la Última Cena, con esa cara fémina, esos cabellos largos? No sé, Leomar. Esa adicción a Yo creo que Maradona es Dios, pero no hay que como para pasar toda la iconografía. Cuando dice Santa María, Madre de Dios, sí. ¿Le está rezando a Doña Tota? La Madre de Diego. Póngale. La Madre de Diego. No sé, es muy complicado. Su padre, que molía huesos. Sí. ¿Cómo molía huesos? El padre molía huesos en un matadero. Ah, molía huesos. Es San José, así como San José era carpintero y molía madera. No, pero el padre de Dios no tiene padre. El padre, Dios no tiene padre. Dios no tiene padre. No, Dios es Dios. Sería el padre Jesús, y Jesús es el hijo italiano. Sí, Jesús es el hijo italiano. ¿Hay que crucificar a ese niño? No. ¿Hay que clavarle una lanza en el costado? No. ¿Hay que dejarlo de presente y ponerle una corona que diga el rey de los judíos? ¿Y hay que ponerle un cuervo que le pique los ojos y se lo coma? ¿De dónde sacó lo del cuervo? Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero en la pasión de Cristo sí. Ah, eso es otra cosa. Es Mel Gibson. Mel Gibson, exactamente. Mel Gibson. Mel Gibson. Vendría a ser un... No sé. Judas. Pero usted tiene una capacidad increíble. No, Judas vendría a ser Avalanche. Avalanche es Judas. Yo, una pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos para pasar de Maradona... Bilardo, es el diablo. Esta columna... Esta columna de deportes. Hablamos de Maradona y usted termina hablando de Mel Gibson, de un cuervo que pica ojos. Yo quiero el concepto un poco claro, Leonardo. Sí, cabrón. ¡Me cago en Maradona! Bueno, hay toda una teoría elaborada para llegar a una conclusión. Está bien, es su conclusión. Llegamos a la misma conclusión. Eliomar, ya no sé dónde... Es como un teorema matemático. Sí. Puedes hacerlo por el método del absurdo, sí, o por el método lógico. Sí, la conclusión es la misma. Por la teoría del caos. Me parece que es un poco forzado, pero allá usted, ¿eh? Eliomar Tecolote de Bolsa jugó el Superclásico en la República Argentina. Sí, sí. Jugó el Boca Juniors contra el River Plate, cabrón. Exactamente. ¿Cómo ya sabíamos si iban a salir 0-0? Porque son dos amigos que se preocupan más por defender que por atacar. Muy bien. Ya no estaban para andar pinchándose. No. Y el 0-0 fue lo mejor que nos pudo haber pasado el fútbol argentino para concluir de una vez y darse cuenta que están en una decadencia y que si no cambian la forma de jugar y no cambian a su entrenador, se van a quedar afuera no solo del Mundial, del sorteo. Van a sortear y no van a poner la bola de Argentina porque su entrenador es tan pacato, tan apático, tan sin nada que no se va a dar cuenta y no va a levantar la voz para decir... Cuesta mi bolisa, no tiene pelota. Eliomar, escúcheme una cosa. Luego de las eliminatorias, no lo tuvimos usted, pero tiene que hacer un párrafo. Ha acertado muchísimos resultados, Eliomar. Lamentablemente, él, por ejemplo, tenía su corazón con Guatemala, pero tuvo que hacer de tripas corazón y decir: no, Guatemala no va a estar en el mundial, va a estar Trinidad Tobago. TNT, soy hecho por TNT. Sí, España, ¿cómo ve? Hay amigos de España que dicen que Eliomar hable. El Pollatrón, que nunca deja de seguirlo, ya mandó la décima misiva. No la podemos leer para conocer despacio. Yo veo todos tus mails, Pollatrón. Sí, quiere sacar. Tengo la Biblia y al lado tus misivas. ¿Usted qué opina de Chile? Porque él dice que Chile debería dejar de participar de todo. Chile es un problema de los sudamericanos, pero estoy de acuerdo con Pollatrón. Hay que cortar Sudamérica por los Andes y que quedan pululando en el Océano Pacífico, que sean parte más de la Isla de Pascuas y se dejen de joder, porque no han aportado nada, ni siquiera en el deporte ni en la literatura. Pero la chilena, cabrón, es como de la literatura. La literatura me va a decir Neruda. Lo único que salió de un país tan largo y angosto es Neruda. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Bueno, está bien. Escúcheme una cosa, pero ¿y la chilena? La chilena, si nosotros. La chilena. ¿De verdad, chilena? ¿Cómo le decimos a la que chilena? Que se llame Chalaca, como le dicen Chalaca en Perú, que se creó en el puerto del Callao y por eso es Chalaca, que sea Chalaca para todo el mundo, señor. ¿Y el pisco es peruano? El pisco es peruano, señor. Muy bien. Es peruano. Escúcheme, Leomar. Entre otras cosas. Es una bebida regional. ¿Cómo vi a España frente a Eslovaquia, tío? España va a jugar contra Eslovenia y va a sufrir un poco, pero va a clasificar igual. Ah, sí. Exactamente. Va a sufrir, ¿eh? Está bien. Va a sufrir. Hay que tener cojones para aguantarlo. ¿Y cómo ve a Trinidad Tobago? Realmente una maravilla. Ese moreno alto que hace goles de todas partes. TNT va a clasificar porque va a golear en el partido de ida. Porque cuando los muchachos de Bahrein, acostumbrados a ver mujeres con túnicas que solamente le ven los ojos. Claro. Vean lo que son esas negras despampanantes en las playas, totalmente drogadas y en bolas, correteando por ahí. Se van a olvidar de la religión y de todo. O sea, ¿entiendes? Que Trinidad Tobago está en el mundial. Mundial, cabrón. Exactamente. Muy bien. Eliomar realmente, cuando dice las cosas, así se dan. Con la memoria de Dwight Short, que fue el más grande jugador que salió de Trinidad y Tobago. Qué fantástico. Es una sabiduría absoluta. ¿Alguna cosa que agregar, Eliomar? Porque prácticamente ha hecho todos sus descargos. Yo no sé si le queda algo. Un saludo a la memoria de otro gran amigo, Lapo Agnelli, que está en coma 4 todavía. Se están muriendo todos, cabrón. Sí, Eliomar, se está muriendo todo. La generación está cayendo. Es imperdonable lo de este niño. Sí. Es el heredero de Fiat, ¿no? Es el heredero. Fiat. De la fábrica italiana de automóviles Turín. Exactamente. ¿Qué has tenido? Sí. ¿Qué has tenido? Una orgía, se le perdona. Se le perdona, ¿verdad? ¿Qué has tenido? Una sobredosis. Se le perdona. Se le perdona, sí. ¿Qué has estado con un travesti? Se le perdona porque claro. ¿Quién no comió un niño envuelto en su vida alguna vez? Sí. Pero que tenga 53 años al travesti, solamente por eso merecen morir. No. Solamente por... No tienes estómago, güey. Si te bancas uno de 53 años que se llama Patricia Il Carabinieri... ¡Il Carabinieri, señor! No tienes vergüenza. ¡Hala! Yo bueno, no compraría un Fiat. No. Sé. Porque uno no sabe qué pasó en esos asientos, claro, ¿verdad? Exactamente. Es el nuevo eslogan de la Ford. Yo no compraría un Fiat. Está muy bien. Bueno, Eliomar, le agradecemos mucho. Algo que tenga que ver con el deporte. Me ha nombrado gente que está en coma 4 por sobredosis. Un político italiano. Si la vida es un pañuelo y nosotros estamos dentro. Es verdad. Si la vida es un pañuelo y estamos dentro. Somos moncos. Eliomar Tecolote de Bor. Tenemos una noticia más relacionada al mundo deportivo. Menos mal. Ya lo habíamos despedido. Adiós, Eliomar. Viejo choto. Último momento. Llegó el cable de la redacción. Ah, sí. Clarence Seedorf, aquel famoso volante que pasó por el Real Madrid, al Inter y ahora está en el Milan. Clarence Seedorf. Ha decidido, junto con su amigo Eros Ramazzotti. ¿Cuál Eros Ramazzotti? ¿Cuál es Eros Ramazzotti? El que canta... Un plano puede haber... Si no existe, me lo inventaré. Ya sé cuál ya, es, ya cabrón. Es la única canción que tiene en 35 claro. años de carrera. Ajá, Eros Ramazzotti y Clarence Seedorf. ¿Qué? ¿Cuál? Ya está, cabrón. Ya lo ubicamos. Ah, bueno, está bien. ¿Y cuál es la relación que los une? ¿Deportiva? Amorosa. Y además son socios en una categoría. Van a comprar un equipo en la categoría GP2, que es la anterior a la Fórmula 1. Van a tener un equipo de automovilismo. Y me parece bien, porque son dos personas que han fracasado continuamente en lo suyo y unen esfuerzos para intentar no fracasar. Mientras que no manejen esos, creo que el equipo tiene buen augurio. Eliomar te colote de bol. ¡El deporte! ¡El deporte! ¡El salud! ¡El salud! Esa luz celestial que viene desde más allá y me absorbe, me chupa, me lleva hacia el éxtasis total. ¡Vamos! ¡Vamos arriba a la celeste! En caso de que el mundo se desintegre, el último de los moicanos, creyéndose que había más. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Hispana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Señor Lagarto, en estos momentos, en caso de que el mundo se desintegre, llega una noticia de vital importancia. Batalla campal en ambiente laboral. Pelado se pone violento y arremete contra compañeros inocentes. Ampliaremos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Diego Gómez de Resistencia Chaco Argentina nos explica toda la situación que ha ocurrido a causa de este programa de radio. Por culpa nuestra. Sí, esto es lo que produce su programa en una empresa seria. Dice, perdón, de mierda. Bueno, no importa, referencia. Pedido de explicación de discusión de horario laboral. En relación a este tema, esta discusión se inicia por un malentendido que se da a raíz de la escucha de un programa de radio que es de conocimiento de gran parte del personal de la empresa. En el programa de la fecha 6 de octubre de 2005, a ver, una persona, por favor, Mico, chequea dentro de la verificación técnica vehicular. Sí. Muy bien. Dice, una persona haciéndose pasar por Baez, es verdad, conocido por nosotros como el pelado Baez, así nos ha llegado aquí, escribe su mensaje a los locutores de una radio solicitándole unos consejos sobre sus estudios, el cual no fue del agrado de este. A ver si se entiende. Alguien escribió por Baez. No es que no le gustó, claro, el consejo que le dimos, porque si no, pero nos vale madres. Pero alguien se hizo pasar por el lado Baez. Y entonces ahí estaba. Siendo que no es la primera vez que se hacía y se habían hecho pasar por él, sintiéndose este ofendido, en justa razón creo yo. Pero al no poder saber quién es que envió el mensaje a ese programa de radio, optó a hacer uso de la computadora donde yo guardo los programas de radio y borrarlos, amenazándome de muy mala manera con agredirme físicamente. ¡Pelado de mierda! Y que se espere para hacer... Espera para hacer el descargo. Ah, está bien, está bien. Claro, y entonces el pelado le borró todo. Sí. Y se enojó y toda esa actitud de querer borrar estos archivos y lo de la amenaza de esta manera, que yo no sé qué debía tener. Por todo, por miedo, en medio de agresiones, provocando en mí una reacción de enojo. De esta manera busco el programa de radio de esa fecha y lo pongo a todo volumen. No para ofenderlo por lo que se dice en el programa, sino para demostrarle que no me sentí intimidado por sus amenazas, lo cual también se lo expresé de manera verbal, a lo cual él responde rompiendo el cable de los altavoces de la computadora. Y al ver esto... Increíble, Hal. El increíble calvo. Bueno, y al ver esto respondo tirando el termo de él al piso. Imagina la escena de violencia. Él me empuja y en ese momento interviene Edgardo García. ¿Quién es? Como un superhéroe de la empresa. Ah, y lo separa. ¿no? Sí. Dice, tú pelado para allí, junta los pedazos de termo, tú para mí, fíjate si puedes arreglar los cables. Seguido de esto, por supuesto, insultos de ambas partes, bueno, tanto de la mía como de él. Dice, pasamos unos minutos y ingresa Oscar Saucedo. ¿Y quién es? Es alguien que ingresa a su horario laboral, ¿no? Ah, está bien. El cambio de turno. Y este llega inocentemente y hace escuchar el programa a toda otra parte del personal. Debido a esto, ya el pelado Baez, que estaba haciendo doble turno, dice, me han tomado el punto, me quieren joder la vida. Y entonces entra y lo encara a Oscar Saucedo y dice, ¡ah, ¡oh, hijo puta! Agarrando el termo como para que no se lo rompan. Sí. Y nada, y se desmadran también por ahí. Empieza con agresiones verbales, a decir, ¡ah, oh, qué se creen! Yo voy a terminar renunciando esta y esas cosas. No, bueno, esto, pobre pelado. Pobre pelado, realmente. Estamos contigo. Dice, amenazas hacia mí también. Hasta que Oscar intercedió diciendo que fue él quien había puesto el programa de nuevo para que los escucharon los demás, pensando que él no se ofendería por esto, y luego lo apagaba. Baez se vuelve a su sección. Es decir, Baez ni pertenecía a la sección. Ah, claro. Dice, por todo lo acontecido... Pelado, jodido. No, por todo lo acontecido no pido disculpas, ni me siento culpable, ni mucho menos responsable de haber iniciado dicha discusión. No soy el único que escucha el programa, como ya ha quedado demostrado en la empresa, y por ningún motivo voy a permitir que una persona, sea quien sea, me insulte, y mucho menos intente alentar contra mi dignidad como persona, lo cual defenderé por los medios necesarios a cualquier costo. De sé mi parte, sí. No hubo ofensas hacia esta persona. O quizás esto solo tuvo un mal día y quizás quiso desquitarse con cualquiera. Dice, sin más que agregar, me despido atentamente. Bueno, espero que ahora... Y habría que investigar a ver cómo es la vida del pelado. Habría que investigar. No, dejen al pelado tranquilo. El pelado está violento. Al pelado le vale madres este programa. El pelado es violento. Y se siente ofendido cuando se hacen chistes con su humanidad. Por otra parte, está bien. Hay gente que tampoco tiene demasiado humor y a lo mejor el ambiente laboral no es el mejor para que te anden así de cargadas y esas cosas. Así que respetemos al pelado Baez por un lado. Pero por el otro, el que se está cagando de risa debe haber sido el que envió el mensaje que sí, aquí. Ese, queremos que se comunique. Queremos que se comunique. Diga, porque casi pone a la empresa en crisis. Sí. La verdad es un maestro. Puede ser contratado para otro servicio. Sí. Bueno, Diego Gómez, un abrazo para ti. Nina es de Oaxaca, nuestra amiga Oaxaca. Hola, Nina. Pero permite hablar, expresarse a Nina, campanita, por favor. Ya sé que tal vez esto no les agrade. Realmente mi subconsciente me lo pide a gritos. ¿Qué haría antes de que el mundo se desintegre? Pide? Bueno, pues realmente me gustaría... Ay, sí, se escucha feo, pero lo tengo que decir. Mandar a castrar a todos los que hayan tenido relaciones con más de 3 mujeres, dice. Que disculpe todo aquel ofendido, pero... Bueno, a Nina se ve que, no sé, tuvo alguna experiencia y quiere venganza. ¿Pero por qué? Y pues bueno, ya sé, dice saludos a todo aquel ofendido, disfrute lo suyo y que viva el momento, dice Nina, con una especie de machete en la mano, diciendo cuando queden 24 horas, ahí voy por ustedes. Bizarre dice, hola, mi tripulación favorita. Hola, Bizarre. ¿Qué hay? ¡Qué emoción! Ya los escuché 300 programas de En Caso y ya me siento como de 300 años. Bueno, solo de 300 días en su mundo. A propósito, ¿cuántos años tienen? 300, todo. Para que la cifra cierre de alguna manera. Dice, esto no se pregunta, ¿verdad? Pues gracias por su comprensión. Y no es que quiera ser molesta, pero me di cuenta de que desde que trataron a la señorita Diccionario como se merecía, no ha vuelto a aparecer. Ay, se debe estar rascando las partes. No sabemos dónde está la señorita Diccionario. Dice, bueno, la señorita Diccionario fue víctima, ya volverá, fue víctima también de esto que le ocurrió al pelado Baez. Ah, sí que sí. Alguien que ha escrito un mensaje en nombre de la señorita Diccionario. Sí, y miren cómo madreó a todos los empleados de la fábrica de mi padre. Y a partir de ahí se ve que se estaba cerniendo un círculo dramático sobre ella y nada, está ahí como escondida. Se ve que es el programa ideal para hacer esas mamadas. Y es ideal. Ustedes porque... envíen, no, no. Además porque nosotros entramos en todas. Sí, sí. Y entonces, ay, chinga tu madre. Entonces, ay, yo no quiero mandar a este, mando el nombre de este. Pero bueno, háganse cargo de sus situaciones. Bueno, aquí está Helter Skelter también. Hola, Helter por ahí. Estamos complicados con Mateo de Trelew, Argentina, con Andrés Vázquez, que dice, solo lo que quiero es que me conozca la gente. Y bueno, preséntate. Estamos perdiendo contacto. Soy colombiano de Medellín, ha mandado su fotografía, Andrés Vázquez, bastante borrosa y de mala calidad. Está por aquí alguien que dice, nunca me leen el mail. A ver que me lo leyeron, me equivocaron en el nickname. Y manda algo así como el spam más bye, cocodrilo. Bueno, está bien. Juanito, que está por aquí. Stephanie Lancer, Pablo Bulta, Puro Fiestero, Harry Vaso desde Huelva, Pocho de Bahía Blanca, Draco de Hermosillo. Bueno, señor, la tica yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo predicando y creyéndose. Predicando, güey. Sí que sí, hablando diferente a como actúa. Chale. La veo adoctrinando y pecando. Me jode. ¡Ay, carajo! La veo nefasta. ¡Viva la vida!